en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Ya sabes que nos puedes escuchar por múltiples soportes, radio, televisión, web, app y otros. La tecnología que avanza, que es una barbaridad. Estamos en miércoles 9 de marzo de 2022. Como siempre, mil gracias por estar ahí. Muy buenas tardes. La plantilla del Elche Club de Fútbol pasa página tras la nueva polémica frente al Barça y se centra en el partido del nuevo Los Cármenes. Campo maldito para los blanquiverdes. Allí nunca el Elche ha ganado en primera división, ni en el nuevo ni en el antiguo Los Cármenes. Eso sí, nos queda el recuerdo de aquel maravilloso gol de Robbie en el año 88, aquel zurdazo de falta directa que supuso el ascenso virtual del Elche entonces a primera. Era partido de segunda, pero en primera el Elche pues tiene que derribar esa negra estadística. También es cierto que no se han enfrentado tantas veces en primera porque no han coincidido en 100 años, ni mucho menos tantos. Para ese encuentro el técnico blanquiverde hará cambios en el 11 titular, sobre todo por la vuelta de Gerard Gumbau. Tras cumplir partido de sanción, en principio volverá al sitio, junto a Omar Mascarell en el centro del campo. Veremos también si mantiene a Fidel en la banda izquierda, Fidel que marcó su cuarto gol esta temporada, o vuelve a jugar con tres delanteros en ese 1-4-4-2, es decir, incluyendo a Guido Carrillo para colocar a Pere Milla desde banda izquierda. También pendientes de Palacios y Pedro Vigas. Si ambos están bien, no se descarta que incluso alguno de los dos pueda meter la cabeza en el 11 titular. En Pedro Vigas es habitual, cuando está bien suele jugar. Pendientes también de la sanción que le caiga a Pastore por la roja directa que vio desde el banquillo en el partido frente al Fútbol Club Barcelona. Podrían caerle entre 2 y 4 partidos por insultos graves al colegiado. Recordamos que el Elche va a cerrar este mes de marzo tan solo con 3 partidos. El jugado frente al Barça, que supone la segunda derrota consecutiva, contra los dos equipos blaugranas, Levante y Barça. El partido de este sábado frente al Granada y el sábado que viene también mismo horario, el sábado Día del Padre, día 19, además de los Pepes, Pepitas, José y Josefas, contra el Valencia de Pepe Bordalás, porque en el último fin de semana del mes de marzo no hay fútbol, hay parón por selecciones. Recordamos que Lucas Boyé ha sido elegido por el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, para formar parte de la prelista de 44 jugadores para enfrentarse a Venezuela y Ecuador en los últimos partidos clasificatorios para el Mundial Qatar. Una Copa del Mundo para la que la albiceleste ya está clasificada. Nos iremos hasta Radio Marca Granada. Allí nuestro compañero José Ángel Martos nos dará la última hora del cuadro nazarí con cambio de técnico. El interino Rubén Torrecillas estrenará contra el Elche. Granada que tiene 2 finales ahora, contra el Elche y el Alavés. Parece que le darán la alternativa a Rubén Torrecillas y si la cosa va bien, lo aguantarán hasta final de temporada. Esperemos que el sábado no vaya tan bien, todo lo contrario. Y hoy hablaremos también, además de repasar y comparar, hoy toca la comparativa de los miércoles, de cómo está el Elche actual en comparación con el Elche de la temporada pasada y cómo estaba el descenso entonces y ahora en esta jornada 27, también hablaremos de la media maratón más antigua del mundo que se va a celebrar el próximo domingo

ya no son amigos para siempre, ¿no? Granada y Elche en lo futbolístico. Es cierto que van pasando los años y parece que, bueno, poco a poco se va diluyendo un poco, pero siempre queda, bueno, pues ese resquemor de lo que sucedió. Además de esto, el hecho de que el Elche nunca ha ganado al Granada, es un dato estadístico, en Primera División nunca ha vencido, ni en el antiguo Los Cármenes, ni en el nuevo Los Cármenes, ya va siendo hora. Pero sobre todo porque el partido va a ser una finalísima para el Granada, que se ha metido en problemas, un equipo diseñado para intentar volver a estar en Europa como el año pasado, de la mano de Diego Martínez, que desde luego lo estarán echando y mucho de menos. Se ha colocado a un solo punto del descenso, un solo punto del Cádiz, el Granada que solo ha sumado un punto de los últimos 5 partidos, el Granada que lleva casi 3 meses sin ganar y que se ha ido hundiendo, y si vemos las dinámicas, mientras el Granada va para abajo, el Cádiz va para arriba y ha recortado diferencias y solo se ha puesto a un punto de la salvación, precisamente un punto del Granada. Si el Granada está a uno del descenso, el Elche está a 4 del Granada y a 5 del descenso. Para nada se puede dormir. Ganar sería un golpe durísimo para el Granada y para el Elche un, yo creo que empujón, no voy a decir definitivo, pero sí superar la treintena y meterse con 32 puntos sería sin duda un aporte anímico de moral extraordinario y volver a la senda del triunfo. En el mes de marzo, en estos dos partidos ante Granada y Valencia, hay que sumar lo máximo porque, bueno, luego en abril no vienen precisamente partidos sencillos, ninguno lo es en Primera División, solo hay que recordar el encuentro frente al colista por si alguien esperaba que fuese un partido asequible, 3-0, toma ya. El partido frente al Granada, insisto, una victoria sería un grandísimo resultado, además de ganar por primera vez en la historia en campo nazarí en primera. Un empate no sería un mal resultado, mantendrías al menos los 5 puntos con el Granada e igualarías el gol average. Aquí se empató a 0 en ese partido también salpicado por la polémica con aquel gol que el árbitro dio a Guido Carrillo, que luego el VAR hizo revisar después de 2 meses y más de 100 partidos sin revisar ni una sola acción. Qué casualidad que revisan la de Elche y encima para anular el gol de Guido Carrillo. Sin embargo, no tuvieron la decencia ni la moral de revisar 10 minutos después el penalti flagrante que hubo sobre el propio Guido Carrillo. El portero va a despejar y despeja la cara y no el balón. Ni el árbitro lo vio, pero lo peor es que ni el VAR lo revisó. Sí tuvo prisa para revisar la acción anterior de Guido Carrillo para que el árbitro anulase el gol, pero no tuvo ninguna ganas de revisar esa jugada. Eso es lo que no entendemos del árbitro, ni nosotros, ni los futbolistas, ni los entrenadores, ni los presidentes, ni los aficionados, y creo que ni los propios árbitros, y esto es lo más grave, y es vergonzoso decirlo, creo que ni los propios árbitros saben cuándo el VAR les va a ayudar, cuándo el VAR va a revisar. Porque ellos, al fin y al cabo, son como los anteriores, como las anteriores generaciones. Y como serán las futuras, hombres, personas, humanos, imperfectos, como todos nosotros, se equivocaban, se equivocan y se seguirán equivocando, como los defensas, como los porteros, como los centrocampistas, como los delanteros, como los entrenadores, como los periodistas, como los aficionados, todos nos equivocamos. Para eso se implantó la tecnología. Primero, para ayudar, pero sobre todo para saber cuándo tiene que ayudar. Y tiene que ayudar, es muy sencillo. Cuando de verdad hay algo en lo que falle el árbitro. Claro que hay que entrar a revisar. Pero bueno, es que no quiero entrar porque si no me caliento. Vamos al partido. El foco, insisto, está en ese partido. Es muy importante no perder ese partido. Ganarlo lo es mucho más. Pero no perderlo es importante para frenar esta racha ahora de 2 derrotas. Lo dijimos, la derrota frente al Levante no solo era una derrota más, era el fin a una buena dinámica, porque las sensaciones no fueron buenas, ni siquiera en el partido anterior, que se remontó con mérito frente al Rayo, pero ya no fueron buenas. El Elche, digamos que hizo pico en el partido contra el Alavés, y luego le está escaseando un poco más el fútbol, y es normal, esto va por picos, y más en Primera División, tener siempre esa trayectoria de 5 o 6 partidos fantásticos donde ganas 3 y pierdes 2, o sea, ganas 3 y empatas 2, vamos, si el Elche tuviera esa regularidad estaría jugando la Champions o estaría disputando la Champions. Por eso digo que la derrota frente al Levante fue algo más que una derrota, fue el fin de un ciclo, pero bueno, tampoco es que ahora haya que entrar en barrena y pensar que se van a perder los próximos tres o cuatro partidos, y más con la imagen, notable imagen, que dio el equipo frente al equipo más en forma y con más fútbol de el mes de febrero, el Fútbol Club Barcelona, que venía de golear sin piedad a todo el que se le puso por delante. Y con el Elche no pudo si no es por el árbitro. Si el árbitro no le regala, si el VAR no le regala ese penalti, el Barça igual no hubiera ganado. ¿Que tuvo oportunidad? Sí, también el Elche. Por tanto, vamos a esperar, y a esto es el comentario, que el Elche haga un buen partido en Granada, e importante no perder, sumar, para mantener la distancia al menos de 5 puntos. Sería extraordinario ganar. Perder sería preocupante. Luego viene el Valencia, que viene envalentonado, enrachado, el equipo de Bordalás, y se acabó. Luego viene el parón en el último fin de semana del mes de marzo en el que estamos, donde bueno, pues juegan los partidos, las selecciones, los últimos partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar. Por cierto, destacar, ya lo decíamos el, creo que fue el domingo por la noche cuando lo publicó el Elche, que Lucas Boye entra, ha sido elegido por Scaloni, por el seleccionador nacional albiceleste, para formar parte de esa prelista de 44 jugadores para enfrentarse a Venezuela y Ecuador en los últimos partidos clasificatorios para ese Mundial de Qatar, aunque recordamos que esa Copa del Mundo la selección de Argentina ya la va a jugar porque ya está clasificada. La citación llega tras la gran temporada que está completando en primera con el Elche Lucas Boye, donde se ha convertido en el patrimonio más importante de la plantilla, y eso que se ha perdido ya 6 o 7 partidos por lesión. Este curso suma 7 dianas en 20 partidos, justo, llevamos 7, pues se ha perdido 7. 20 partidos ha disputado, ha marcado 7 goles, y bueno, pues esperemos que no esté más tiempo lastrado por problemas físicos. Como decía el bueno de Francisco hace unas semanas, es un animal en el trabajo del día a día. Sus recién cumplidos 26 años, Lucas Boye atraviesa el mejor momento de su carrera y a finales de marzo podría debutar con la selección de su país, que eso para un argentino, si para cualquiera es lo máximo. Los argentinos, bueno, allí el fútbol ya lo sabéis, es una religión. Allí Maradona era Dios y Messi, pues no sé si llegará a ser otro Dios o el que se sienta al lado del padre. Pero vamos, para un argentino vestir la elástica albiceleste de su país es el máximo, es el sumo. Bueno, pues vamos a ver, lógicamente en esa prelista de 44 se encuentran jugadores de la talla del mismísimo Leo Messi. Bueno, vamos a ver si Elche con Boye, con Pere Milla, que está en un gran momento, con el equipo de gala, el mejor posible que pueda poner el técnico, es capaz de conseguir una victoria. ¿Cambios para el partido? Bueno, Gerard Gumbau, Palacios, Vigas, los tres a priori, sobre todo el primero, están ya. La única baja será la de Pastore. Y bueno, modificaciones en el 11. Bueno, si Palacios estuviera muy bien, podría entrar de lateral derecho. Pedro Vigas, si estuviese perfecto, podría entrar junto a Enzo Rocco, y Gerard Gumbau tiene toda la pinta de que va a entrar en el centro del campo. Si esto fuera así, pues se quedaría Raúl Guti por un lado, Diego González por otro y Antonio Barragán por otro. Y la duda está en saber si mantiene el 1-4-4-2 puro con dos extremos, Fidel, que fue novedad el otro día en el lateral, en el puesto de extremo izquierdo, Tete Morente por la derecha, o vuelve a los tres delanteros y Pere Milla retrasa su posición a la banda izquierda. No me sorprendería para nada que lo hiciese, aunque es cierto que Fidel viene de marcar un magnífico gol y hacer un buen partido frente al Fútbol Club Barcelona. Por tanto, vamos a ir viendo las posibilidades que el técnico maneja, pero a día de hoy diríamos que tiene de los 24 futbolistas disponibles 23 para ese importante partido frente al Granada. Vamos a hacer una pausita y nos vamos precisamente hasta Granada para preguntarle a nuestro compañero de Radio Marca Granada cómo está el cuadro nazarí tras el cambio de entrenador y cómo afronta esa finalísima. Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón.

con dos hombres que conocen muy bien el club, porque lleva muchos años metido en la cantera. De hecho, más de 150 partidos lleva ahora mismo como entrenador en categorías inferiores Rubén Torrecilla, exjugador precisamente del Granada Club de Fútbol, y otro, un viejo conocido, que incluso vistió la Horizontal Rojiblanca en primera división, como es el central Diego Maiz, que es ahora mismo su ayudante y su segundo entrenador. Tuvieron que recurrir a ellos para salvar al Recreativo Granada hace un par de temporadas en segunda división B. Lo consiguieron esa permanencia, y la verdad es que las cosas le estaban yendo bastante bien con el filial, haciendo un grandísimo trabajo y, bueno, pues promocionando futbolistas para el primer equipo. El caso de Isma Ruiz, el caso de Raúl Torrente, el central, el caso de Pepe, de Adrián Busque, todos ellos que han debutado ya en primera división con el primer equipo. Así que, bueno, pues se le confía a ellos la suerte del Granada. ¿Te da la sensación de que es una solución de emergencia dependiendo de lo que pase en este partido o en el siguiente, o va a ser hasta final de temporada confirmado? A ver, esto lo van a mandar los resultados. Es verdad que el calendario del Granada ahora es bastante propicio para que consigan algún que otro logro, porque el partido ante el Elche, bueno, pues se presume como fundamental, porque en caso de ganar, pues se le ganaría el gol a Braga y se pondrían tan solo un puntito del equipo Francisco Rodríguez Vilches. Pero es que la semana que viene el Granada visita Vitoria, ¿no?, para medirse al Deportivo Alavés. Y es que la siguiente, el Granada recibe a Rayo Vallecano. Vale que después tiene una serie muy complicada como es al Ramón Sánchez Pizjuán, pero luego después viene otra vez a Granada el Levante. Es decir, fíjate el calendario que tiene ahora mismo el Granada, ¿no? Si las cosas le van bien, van a quedarse hasta final de temporada. También tengo una cosa, los nombres que estaban sonando por ahí, a mí personalmente no me ilusiona. El de Celade, el de Machín, sí, el de algún otro, el de volver otra vez a la época de Luca Alcaraz. Y bueno, pues las sensaciones, por lo menos en el entrenamiento, yo estuve ayer, hoy ha estado un compañero, son muy diferentes a lo que había con Robert Moreno. Muchísima intensidad en los rondos, sobre todo un muy buen ambiente que no se había visto hasta ahora. Mira que llevaba Robert Moreno la cuerda floja todas estas semanas, yo diría meses, y lo habéis tenido que echar justo la visita de Elche. Ya tenéis valor, Sí, porque bueno, te digo una cosa, ¿no? Yo ayer lo comentaba con algún compañero, dice, a lo mejor llega demasiado tarde. Digo, pero tú coges ahora, le das a Torrecilla y a Maiz el equipo para visitar Mestalla, y lo más normal es que el equipo, entre comillas, caiga, ¿no? Ahora en cambio se lo da en casa, frente al Elche. Va a haber recibimiento especial, hay un llamamiento a los aficionados a las 2:30 de la tarde. Lo que se palpa en el ambiente del granadinismo es muy diferente, ya te decía, ¿no? Optimismo, ilusión, con gente de la casa. Y yo creo que el ambiente estaba muy enrarecido. Y ahora, sin embargo, pues veo ahí un halo de luz. Hay que olvidar que el Granada está fuera de los puestos de descenso. Siempre que está ahí en el abismo, pero que hay muchísimos equipos ahí metidos. Fíjate, el otro día le escribía un mensajito a Francisco Rodríguez Vilches, un WhatsApp, y me decía, es que somos muchos los equipos que estamos metidos en la pomada, ¿no? Y eso que el Elche, bueno, pues ha escapado un poco, pero Mallorca, Getafe, Alavés, Cádiz, Granada, y no sé si el propio Elche y Español, pues se puede meter ahí en ese saco. Está claro. Con Torrecilla va a haber, bueno, aparte del cambio, del chispazo anímico que va a suponer para todos, para el ambiente y sobre todo para los futbolistas, pero ¿va a haber revolución? ¿Va a intentar cambiar muchas cosas en pocos días? Nos veremos el sábado. Es que es una gran incógnita. Yo lo comentaba ayer, que ahora mismo todos parten de cero. Los que estaban un poco en el ostracismo, caso de Carlos Bacca, de Alberto Soro, que hoy cumpleaños, de, no sé, de Gianitecchi, es decir, jugadores que no entraban ni siquiera en las convocatorias, pues claro, el Granada tiene una plantilla larguísima y parten todos de cero. Es verdad que yo creo que no va a hacer mucho experimento, es decir, va a ir a lo que él cree que va a funcionar, y es tirar, por un lado, de los pesos pesados, de las vacas sagradas del vestuario, que no puede entrar de primera ya haciendo una revolución, pero combinándolo con esos jugadores que conoce yo muy bien, porque lo han tenido en el filial, y con esa juventud que se ha demostrado que está funcionando en el Granada. Hay que estar atento a un hombre que no ha entrenado en el día de hoy, porque no han confirmado desde el club que se retiró en el entrenamiento de ayer con molestia, que es el centrocampista Ángel Montoro. Yo creo que parece que estamos a miércoles y que puede ser que no llegue al partido del sábado ahí en el centro del campo. Y luego fue uno que no entrenó ayer, pero fue más por mera precaución, es el central Torrente. Hay que recordar también que regresa otra vez a la convocatoria Domingo Duarte después de aquella expulsión frente al Cádiz y tras cumplir partidos de sanción. Y yo creo que va a optar por ese 4-4-2. Yo pienso que Darwin Machi se le veía ayer con otra cara, que puede optar otra vez por Jorge Molina y Luis Suárez en la dupla, que parejas de centrales podrían hacerlo y formarla Domingo Duarte y Germán. Me crea un tanto de duda el lateral derecho, porque recordemos que no está Santiago Arias, tampoco está Gonalons, que son las dos bajas confirmadas que tiene el Granada por lesión, y ver si opta por el capitán Víctor Díaz o si apuesta por Kini. Lateral izquierdo va a ser para Carlos Neva, portería obviamente Luis Massimiano, y luego después creo que la banda derecha estará Antonio Puerta y el doble pivote, ¿no? Uno será Luis Milla, y ahí está la otra incógnita, ¿quién puede acompañar a Luis Milla? De hecho, ayer Torrecilla, al empezar el entrenamiento, cogía aparte a Luis Milla para darle algún tipo de indicaciones, y es que Luis Milla, bueno, pues pieza clave en este Granada. Yo es que no sé, con el equipo que tenéis, no sé qué hace el Granada a un punto del descenso. Está claro que lo de Robert Moreno, ya de salida, era muy difícil tapar el hueco de Diego Martínez, pero creo que no se acertó para nada con Robert Moreno. Pero bueno, parece ventajista es ventajista decirlo ahora que lo han echado, pero es que desde el primer momento no llegó a conectar nunca, ni en la grada, ni con los futbolistas, ¿eh? No, ni con la prensa. Tú no puedes llegar la rueda de prensa tuya de presentación después del mejor Granada de toda la historia, de 90 años, que consigue estar a un paso de una final de Copa, que consigue meterse en una competición europea, que consigue eliminar al Nápoles, plantarse en cuarto de final de la UEFA Europa League, que yo hace un año, por estas fechas, fui a Budapest para la clasificación de los octavos de final a cuarto de partido de la UEFA Europa League, que te elimina el Manchester United. Impresionante. Impresionante. Y de aquella manera. Claro, y llega el tipo, que es verdad que había entrenado a la selección por lo de Luis Enrique y del Mónaco, y dice que él va a llegar a la luna, que lo que se había hecho hasta ahora era poco, que el Granada tenía que estar todo el año en competición europea. Pues claro, nosotros, y bueno, infravalorando además el trabajo que había hecho Diego Martínez, a nosotros no, eso nos llamaba muchísimo la atención. A la vista está que se ha marchado por la puerta de atrás, con un breve comunicado a los dos días de que lo echaran, y bueno, que ha pasado con más pena que gloria Robert Moreno. Ah, el tiempo pone a cada uno en su sitio. La última, muy rápida, sí. ¿Qué ambiente crees que se va a vivir el sábado? Muy bueno. Muy bueno, yo creo que muy bueno. Me invita a todo, porque la hora es buena, 4:15 de la tarde después de comer, que no es ese partido de 2 de la tarde, que no sabes si come antes o come después, como te decía, con ese llamamiento a la afición. La gente, como te comentaba también, está muy ilusionada, se nota por redes sociales, se nota en la calle, en los bares, lo que te comentan. Y luego después además juega la Fundación Cibe Granada, que ahora mismo es líder para ascender a la Liga ACB, en casa a las 6:30 de la tarde en el Palacio. O sea, que la tarde está perfecta para irte ahí al barrio del Zaidín, ver el Granada Club de Fútbol ganarle al Elche y ver a la Fundación ganarle al Palencia. Te veo agrandado, José Ángel, te veo ahí agrandado. vamos a frenar un poco, que te están escuchando los de Elche, así que cuidadito, ¿eh? Bueno. Además que con Elche tenemos buena historia del pasado, ¿eh? Sí, sí, no, buena o mala, no sé cómo decirlo. Bueno, José Ángel, que ha sido un placer, como siempre, que nos cuentes. Muchas gracias, Paco. Nada, hombre, un abrazo. Cuídate, muy fuerte, y el sábado nos vemos por allí. Un abrazo. Claro que sí. Gracias, José Ángel Martos, nuestro compañero de Radio Marca Granada. Bueno, pues vamos a saludar también a nuestro compañero José Antonio González. A ver, que le apagamos aquí el fono. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Porque hoy es miércoles, toca comparativa. Seguimos mucho mejor en la segunda vuelta que en la primera, pero ¿cómo estaban los Elche de la temporada pasada a estas alturas? Pues enseguida te respondo a esa pregunta, Paco. La comparativa patrocinada por Ciclos Sansano. Sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. El Elche de la temporada actual se mantiene mejor que el de la pasada campaña. Tras 27 jornadas, el Elche de Francisco suma 29 puntos. puntos, mientras que el anterior tenía 24 en el mismo número de partidos. Es decir, que se mantiene la diferencia de la semana pasada, 5 puntos más para el Elche actual. Se mantiene la diferencia porque ambos equipos perdieron en la jornada 27, el Elche de Francisco ante el Barcelona y el Elche de Escrivá contra el Real Madrid en Valdebebas. El curso pasado el Elche de Escrivá marcaba la salvación a estas alturas en el puesto 17 y ahora el de Francisco está en el 14. Respecto a la comparativa entre la primera y segunda vuelta, en los 8 partidos ante los mismos rivales primero se sumaron 3 puntos y ahora se han sumado 13, es decir que la mejoría sigue siendo notable porque la diferencia es de 10 puntos más en la segunda vuelta. En la última jornada la diferencia no ha variado porque los 2 encuentros ante el Barcelona se han perdido esta temporada. Y en la zona de descenso, la victoria del Cádiz ha hecho que el listón haya subido respecto a la semana pasada. Ahora mismo marca la salvación el Granada, próximo rival del Elche, con 25 puntos. Y en la zona roja están Cádiz 24, Alavés 23 y Levante 18. La temporada pasada, a estas alturas, el que marcaba la permanencia era el Elche con 24, es decir, un punto menos que el Granada actual. Y en descenso estaban Alavés 23, uno menos que el Cádiz de ahora, Eibar 22, uno menos que el Alavés actual, y la Sociedad Deportiva Huesca 20 puntos, dos más que el Levante. Es decir, que al tomar como referencia la puntuación del equipo que abre el descenso, y ya que el Cádiz de ahora suma un punto más a estas alturas que aquel Alavés, si se sigue esta tendencia de puntuación, la permanencia esta temporada estaría un punto más cara, en unos 37. Recordemos que el curso pasado se salvó el Elche con 36. Bueno, pues la estadística y la comparativa con Ciclo Sansano. No abandones las buenas costumbres. Abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Continuamos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca y hoy también vamos a hablar de la media maratón, José Antonio, que se va a disputar, se va a celebrar el próximo domingo en las calles de nuestra ciudad porque hoy ha sido presentada, ¿no? Así es, Paco. Está previsto que 2.400 corredores participen el próximo fin de semana en la 49ª edición de la media maratón internacional Ciudad de Elche. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, se dará el pistoletazo de salida desde el MAE a la media más antigua del mundo. Este miércoles en la sala de prensa del Ayuntamiento se han ofrecido los últimos detalles de esta emblemática prueba ilicitana. Van a participar, como te digo, unos 2.400 corredores, de los cuales unos 300 son arrastrados de ediciones anteriores. Hay que tener en cuenta, Paco, que venimos de unos años complicados por la pandemia, una pandemia que obligó a aplazar en varias ocasiones la edición anterior, la 48ª, que se celebró a principios de octubre y que dejó tan solo 4 meses de margen para organizar y preparar la de este 2022, pero la organización, el Club de Atletismo Elche de Caldón y el Ayuntamiento, junto a los más de 500 voluntarios, han conseguido que la prueba se vaya a realizar con la máxima comodidad y seguridad para todos los corredores. Ahora vamos a escuchar a los protagonistas. Como viene siendo habitual en los últimos años, la salida se va a llevar a cabo desde Traspalacio y se hará con mascarilla, porque no se puede garantizar la distancia mínima de seguridad. En cuanto se hayan superado los primeros metros, los corredores ya podrán quitársela durante el resto de la prueba y al acabar en la zona de posmeta deberán volver a colocársela en cuanto hayan ingerido el líquido y la fruta. Así lo cuenta el director de la carrera, Pedro La Paz. Por cierto, desde la organización se han pedido ya disculpas adelantadas, Paco, por los problemas que pueda ocasionar la prueba a los conductores. Lógicamente, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 12 aproximadamente, tendremos en varios puntos de la ciudad un tráfico más denso porque hay muchas calles muy transitadas, cortadas por la carrera. Hasta la fecha y las medidas que se van a utilizar o que recomiendan los técnicos son que en la salida, cuando no se pueda mantener la distancia, se tiene que llevar mascarilla. Durante el circuito se corre sin mascarilla y una vez entrada a meta, cuando te bebas el agua y tal y ya se empiece la gente un poco a amontonar también. En la zona posmeta es obligatorio llevar mascarilla. Pedimos disculpas a los ciudadanos por las molestias que se les genera, pero que sean conscientes que es una prueba emblemática y que es una vez al año y que, bueno, intentamos pues que tenga todo el colorido y todo el bien hacer que se pueda. Recordemos, Paco, que la Media Maratón Internacional Ciudad de Elche se trata de una carrera clasificada con 5 estrellas por la Asociación Europea de Atletismo, lo que garantiza una prueba con un amplio nivel de seguridad y gran calidad de servicios para una carrera con un número significativo de corredores. El circuito es idéntico al de las últimas ediciones. Los corredores podrán disfrutar del palmeral y van a recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad ilicitana. Ya van 49 ediciones gracias al esfuerzo y el trabajo de muchas personas a lo largo de estas décadas. José Zapata es el presidente del Club Atletismo Elche de Caldón. Nunca había visto desde dentro el trabajo, el esfuerzo y todo lo que se hace para organizar un evento de este tipo. Uno lo piensa porque cuando uno piensa 49 ediciones, algo tiene que haber detrás de esas 49 ediciones para que tanto ayuntamiento, deportes, como el propio club de atletismo se llame como se llame actualmente y como se llamase antes, algo han tenido que hacer muy bien para que sean 49 ediciones, para que sea, sigamos manteniendo ese medio maratón más antiguo del mundo y para que el año que viene vaya a ser esa 50 edición. Las palabras de José Valeriano Zapata, presidente del Club Atletismo de Decathlon. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Lo retransmitiremos Teleelch en directo el próximo domingo. Recuerda la carrera a las 10, la media maratón más antigua del mundo. Mañana más y mejor, esperemos, a la 1:20 aquí en Elche en Punta. Feliz tarde, hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.